Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El conjunto de cámara ecuatoriano Trío Emol se presentará el 9 de mayo próximo a las 19:30 en la Casa de la Música en Quito. La agrupación interpretará obras para violín, piano y cello de los compositores Joseph Haydn, Dmitri Tchaikovsky, con arreglos académicos, modernos y folcloristas. El evento cuenta con el auspicio de la entidad sede de la presentación. Internacionales. La Habana. La ópera Tango María de Buenos Aires, del desaparecido compositor argentino Astor Piazzolla, se estrenará en La Habana el 14 de mayo próximo. La obra será interpretada por consagrados y jóvenes voces del Teatro Lírico Nacional de Cuba. Esta pieza cuenta con la historia de la capital argentina fundada en 1536 bajo el nombre de Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire, por ubicarse a la orilla derecha del Río de la Plata. Astor Piazzolla fue un bandoneonista y compositor de tangos modernos y jazz, considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.